oír, mortales. ¡Wow! Salud. Tercerización. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y en su operación técnica, nuestro compañero Julio Pardo. Y por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos con nuestro querido amigo Nacho Álvarez González, que ya no le queda nada de la peluca Milei. Está totalmente peinado, achatado, muy lindo, muy moderno. Me gusta mucho cómo tiene ese cabello. Bien, ustedes dirán cómo le ve el cabello. Y bueno, porque es radio y es magia. Y la magia hace que yo le vea el cabello a Nacho Álvarez González. Es así. También le veo el cabello a Luis Angió, que está ahí, que parece que no le hubiera pasado nada en esta semana. Está como si nada hubiera sucedido. Bien. El poco cabello que me queda. Bien. Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de nuestro Facebook, oidmortales2011, a través de nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar, que podés volver a escucharnos a través de www.laretaguardia.com.ar los martes y sábados al mediodía, que podés entrar a nuestra página que está francamente en plena evolución y arreglo gracias a nuestro compañero Gustavo Trevisón, que es www.oidmortales.com.ar. Y no sé, Luis, ¿nos podrán escuchar en algún otro paraje de la ciudad de Buenos Aires, quizás? Sí. No, de la ciudad de Buenos Aires, no, perdón, de la provincia de Buenos Aires. Ya, sí, porque por acá no, pero nos pueden escuchar por Radio Libre 96.3 de Santa Teresita los martes a las 20 horas, por www.rnma.org.ar los miércoles a las 20 horas, por Radio Nehuen, www.radionehuen.com.ar los martes a las 19, y Radio Nauta de la ciudad de La Plata, FM 106.3, o también por la web www.radionauta.com.ar los viernes a las 17 horas. Bien, y hoy tenemos dos entrevistas, una que tiene que ver con esta cuestión de la faringitis, que parece que viene brava la faringitis. Bueno, vamos a hablar con nuestro columnista, nuestro querido doctor Ricardo Teijeiro, que ya en un ratito lo estaremos llamando, y vamos a ver qué nos cuenta él, de qué es esto, hay vacuna, qué pasó, me vacuné contra la gripe, contra el COVID, contra el tétano, contra la neumonía, y ahora la faringitis, pero joder, siempre hay algo. La faringitis es lo mismo que la angina. ¿Cómo es la mano? A ver, bueno, lo vamos a charlar con él para que nos ayude a pensar, fundamentalmente para pensar en cuidarnos, ¿no? A cuidarnos y a cuidar a quienes también nos cuidan, ¿no? Y a quienes nosotros cuidamos. Bien, y vos, Luis, creo que tenés también una entrevista, ¿no? Un poquito más tarde. Sí, después vamos a tener una entrevista porque en el marco de las elecciones PASO aquí en la Ciudad de Buenos Aires, hay una nueva fuerza política en la ciudad, pero que tiene mucha historia en la defensa de la ciudad, y es el movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos. Es una propuesta pluralista, es un modelo diferente, que parte del acuerdo urbano, y es un trasvasamiento sectorial con ciudadanos que se convierten en actores políticos buscando un espacio de representación bajo el paradigma de la democracia participativa. Y vamos hoy, entonces, a entrevistar a la ingeniera María Eva Kutsovicis, que ella es la candidata a primera legisladora por este nuevo partido, fundamentalmente formado por las organizaciones barriales que vienen luchando desde hace años en contra de todo este avasallamiento urbanístico de Rodríguez Larreta. Así que bueno, vamos con eso en la última media hora del programa. Bien, entonces si a Nacho le parece, podemos hacer un primer cortecito y ya tenemos la posibilidad de comunicarnos con el doctor Ricardo Teijeiro. Gracias. Soy lo que dejó. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. Y el día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de... Hasta las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Y estamos en Oíd Mortales. Y estamos en comunicación ya con el doctor Ricardo Teijeiro. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. Luis y Cristina, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bien, ¿cómo andamos? ¿Cómo anda el hincha de River? ¿Contento? Sí, sí, se supone que en poco tiempo ya somos campeones. Se supone, bueno, sí. ¿Pero qué? ¿Es el espacio futbolístico este? Y pero Luis, es parte de nuestra charla con el doctor, ¿no? Creo que el sábado se quedaron con las ganas de ser campeones, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a ser? Disculpen. Es cuestión de esperar, cuestión de tiempo nada más. Pero yo quiero ser campeón en la cancha de River, no en la cancha de San Lorenzo, Luis, discúlpame. Mirá, por ahí hoy si pierde Talleres ya son sin jugar encima campeones. Bueno, saldremos el próximo fin de semana campeones a la cancha, a nuestra cancha. Sí, igual lo importante es llegar a ser campeones. Total, pero si quiero, ¿qué duda con la cantidad de puntos que le llevamos? Ya está, ya... Nada, es como cuando uno sabe que le va a pasar algo lindo y pasa un poquito más de tiempo, pero uno sabe que en definitiva el final es feliz, entonces, nada, yo estoy contenta. Seguro. Bien, bueno, vamos a otras cosas de las nuestras, lo de River es importante, Luis, no digamos que no, porque es importante. Pero, a ver, doctor, ¿qué es esto de la faringitis tremenda y la qué sé yo? Digo, pero... La gripe, el COVID, el dengue, me vacuné con todo, menos con el dengue todavía. Y ahora la faringitis, ¿qué pasó? No, entendamos una cosa, el estreptococo, que es el microbio este, que es una bacteria, es habitual en la población, y ustedes recuerden, cuando eran chicos, los grupos escolares, en general, se transmitía una enfermedad como la escarlatina. Bueno, es lo mismo, es este estreptococo que puede producir angina, puede producir faringitis, puede producir escarlatina. También puede producir otras enfermedades, se puede complicar. Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? Nosotros durante todo el periodo de pandemia estuvimos encerrados, estuvimos aislados, no tuvimos contacto social con otras personas. Entonces, estas bacterias no se fueron transmitiendo. Todas las enfermedades respiratorias disminuyeron. Tampoco generamos anticuerpos porque no tuvimos contacto. Entonces es lógico, después de un periodo donde estuvimos aislados, que esta bacteria vuelvan a ocupar su lugar. Entonces estamos viendo que están apareciendo en más cantidad porque estamos más susceptibles porque no tuvimos contacto, y esto está pasando en todo el mundo, no en Argentina. Bien, y la faringitis, que es cuando te duele la garganta, que decís, me arde al tragar, ¿tendré angina? ¿Tendré...? Claro, la angina es básicamente la amigdalitis, ¿no? Las amígdalas, que son las glándulas que tenemos en la garganta. Cuando ya toma la faringe, se llama faringitis. Pero son los distintos aspectos, las distintas características que puede producir este microbio. Este microbio también puede producir... abscesos subcutáneos, puede producir artritis, puede producir neumonía. En general, es un microbio, y esto hay que tenerlo muy claro, que cuando es atendido y diagnosticado tempranamente con un antibiótico en 24-48 horas, ya no se contagia más, ya no se transmite más y se evitan las complicaciones. Entonces, lo fundamental es eso, no automedicarse, no tomar antibióticos por cuenta propia, ir al médico tempranamente, hacer el diagnóstico y a partir de ahí seguramente que no va a haber riesgo. Bien, por eso estaban, decían, las guardias medio colapsadas, ¿no? Porque había mucha gente por estos temas en guardia. Siempre en invierno las guardias se colapsan. Eso ya es un problema de la salud pública, donde nosotros no tenemos realmente, más en este momento, donde está tan difícil la situación, sobre todo el personal de salud, entonces, bueno, la demanda siempre supera la posibilidad de la atención. Uh-huh. No, ¿qué tal? Ahora sí, ahora nos saludamos, hablamos de lo importante. No, yo me quedaba con los síntomas de la faringitis, me imagino, además del dolor de garganta que puede ser al tragar, ¿no? ¿Y cuáles otros serían condición necesaria para hacer la consulta a un profesional? En general, y esto siempre sabemos que las enfermedades pueden tener más o menos síntomas, pero en general puede evolucionar con fiebre, con dolor de garganta, dolor generalizado del cuerpo, una erupción en la piel, son todos puntitos colorados, ustedes recordarán la escarlatina, es como una piel de lija con todos puntitos colorados. Todo esto hace pensar que puede tener estreptococo, pero muchas veces, sobre todo en la edad escolar, son muy poco sintomáticas. Quizás un chico tiene muy pocos síntomas, hace muy poca fiebre, entonces los padres le dan un antifebril, enmascaran la enfermedad, no se diagnostica y el chico sigue yendo al colegio, entonces lo sigue transmitiendo. Eso uno lo ve con mucha frecuencia. Hoy se perdió la costumbre de consultar con el médico rápidamente. Hoy se tiende más a la automedicación o la medicación de nuestros hijos sin la consulta. Y eso hace que la enfermedad se transmita sin diagnóstico. Entonces, uno de cada tantos chicos puede tener una complicación y ahí empiezan los riesgos. Porque esta enfermedad, tratada a tiempo, no tendría que tener riesgo. Claro. ¿Y cuáles serían los riesgos? El diagnóstico es muy sencillo, porque el diagnóstico con un cultivo de la garganta o un test rápido que lo tenemos en 20 minutos de resultado, ya estaría el diagnóstico. Ajá. Bien, el hisopado es el palito, digamos, en la garganta, que es un tiquitín molesto, pero es rápido, ¿no? Como dice... Sí, sí. Es tocar con un hisopo... Las paredes de la garganta, nada más. Una vez que se diagnostica y se da el antibiótico, ¿el chico, si ya está sin fiebre, puede volver a la escuela? O sea, ¿ya no sería peligroso para él ni para sus compañeros y compañeras? Claro, el chico puede volver a la escuela después de tomar el antibiótico como mínimo 24 horas y no tener ningún síntoma. Pero debe terminar el tratamiento según se le indique. Por 10 días... lo tiene que tomar, porque si lo interrumpe, corre el riesgo de que vuelva a la patología. Entonces, puede concurrir al colegio cuando le da el alta, porque uno va al colegio cuando se siente bien y cuando ya no contagia, pero la medicación la debe tomar el tratamiento adecuado. Bien, y escarlatina, cuando dijo escarlatina hice como un flash de cuando yo era chiquita, porque yo la tuve de chica. ¿No se escucha ahora escarlatina? ¿Hay vacuna? ¿Nos han dado vacuna? ¿No está ya la escarlatina? ¿No está encubierta? No hay vacuna para este tipo de bacterias. Todavía no hay en este momento. Se están estudiando y seguramente que vamos a tener más adelante. Pero en este momento no hay vacuna. Ahora... la escarlatina era con mucha frecuencia cuando nosotros éramos chicos y se puede tener más de una vez, porque es bacteriana y vos fíjate que grupos de estreptococos hay muchísimos. Entonces se puede tener más de una vez. Ahora, no es tan frecuente porque con el uso del antibiótico, la escarlatina o todas estas enfermedades se interrumpan rápidamente. El problema es, en este momento, que no tenemos anticuerpos porque no tuvimos contacto con la bacteria y aparte que no se está haciendo la consulta adecuadamente. La pandemia hizo que la gente no concurra al médico y hoy no se está concurriendo cuando tenemos síntomas inclusive. Eso es de riesgo. Uh-huh. Ahora, esto que vos decís de la pandemia y las cosas, que las consecuencias que nos ha traído, yo por ahí he escuchado que uno de los de las consecuencias ahora en los chicos fundamentalmente es que se perdió la cadena de vacunación, de la vacunación, de las vacunas obligatorias del calendario, ¿no? ¿Hay algún plan para retomar, vamos a decir, en emergencia o volver a que las mamás, los papás vacunen a sus chicos? Mira, las coberturas de vacunación están muy bajas. Y esto, antes de la pandemia, estamos viendo que descendían las coberturas de vacunación. Y si uno mira la vacunación antigripal, la vacunación para COVID, la vacunación para neumococo este año, que en el periodo invernal también está muy baja. Se está perdiendo conciencia de riesgo. Y yo creo que la única manera de luchar contra eso es educar, es comunicar adecuadamente, que en eso sí estamos en falta. No hay una muy buena comunicación. Por eso hay que trabajar mucho en comunicación, en educar a la gente cuál es el camino para prevenir las enfermedades. Claro, pero lo que en el caso que se me ocurre a mí, como vos decís, que no hay campañas, lamentablemente, las usan para otra cosa y ahora en campaña electoral vas a escuchar cualquier barbaridad, pero estas cosas necesarias no, aunque después todos hablan de la faringitis, llaman a todo el mundo para consultar la faringitis, pero no hay, no solo que no haya campaña, sino directamente desde la escuela. Yo me acuerdo que cuando éramos pibes, nuestros viejos tenían que ir con el carné de la vacuna del calendario, porque si no, no nos anotaban. ¿Y por qué no se hace? Bueno, esas revisiones ya no se hacen. Lamentablemente, se tendrían que hacer, se tendría que controlar, porque no se hace, el derecho escolar se requiere la vacunación. Pero no se hace. Lamentablemente es así. Pero bueno, esto es algo que está en falta a la salud pública. Obvio. Y Doc, cambiando un poquito de tema, ¿alguna novedad de la vacuna del dengue que sabíamos que venía así como preparándose? Sí, no, viene para... No podemos garantizar el tiempo para, esto depende de la producción, de la distribución del laboratorio. Ustedes piensen que para fin de este año seguro que vamos a tener novedades. Bien, y con el COVID, ¿me tengo que seguir vacunando? Ya me di la quinta, ¿hasta cuándo? ¿Cómo sigue ese? Porque no se habló más tampoco, ¿no? De cómo se sigue, si se sigue, va. Independientemente de la cantidad de dosis que tengamos, ya sabemos que todos los mayores de 50 años, cada 6 meses, si pasaron 6 meses de su última dosis, tiene que darse un refuerzo. Y si tiene alguna patología de riesgo y pasó más de 4 meses, ya se tendría que dar un refuerzo. Y después cada 6 meses. Eso es lo que estamos en este momento haciendo. Y aquellos que son menores de 50 años y no tienen riesgo porque no tienen enfermedades, tendrían que darse un refuerzo anual, por ahora. Bien, esto es muy interesante porque no sale en ningún lado y uno cree, no sé, inclusive yo soy personal de salud y en el hospital pregunto y dicen, no, ya está, si te diste la quinta, listo. No me preguntan cuándo te diste la quinta. Bueno, si no es así. Hay un protocolo que debemos cumplir y ese protocolo es lo que te estoy diciendo. Lamentablemente, la gente no tiene la comunicación necesaria, no tiene acceso a esa comunicación, entonces se pierden las posibilidades de estas revacunaciones, ¿no? Bien. La verdad que interesante, porque creo que muchos y muchas de nosotras ya deben haber pasado los 4 o 6 meses, no digo el año, porque bueno, no tanto, pero hay que empezar a preguntar y reforzar. Y si los vacunatorios no saben, no nos dicen nada, bueno, pedirles que busquen información, ¿no? Seguro, hay comunicaciones oficiales que hablan de esto, pero bueno, no hay que perder de vista la vacunación. Bien. Bueno, estábamos charlando con el doctor Ricardo Teijeiro, médico infectólogo, que como siempre decimos, es uno de nuestros primeros y principales, como siempre, importantes columnistas, que cada tanto lo molestamos algún bicho nuevo, y ahí está el doctor Ricardo Teijeiro. Seguramente el fin de semana nos vamos a acordar de él también, porque todos sabemos de nuestra simpatía hacia los millonarios y seguramente podremos estar festejando. Así que, bueno, nos vemos en el próximo bicho, Doc. Sí, seguro. Bueno, para mí siempre es un gusto que me llamen para consultar. Bueno, muchas gracias siempre, tu buena voluntad, tu buena energía y lo fácil que hablas para que todos y todas podamos entender. Eso es lo importante, que la gente pueda entender de qué estamos hablando, si no tiene sentido. Y después, bueno, que siga lo que nosotros le podemos brindar como oportunidad para la prevención, ¿no? Exacto, bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Buenas noches y buen festejo para el fin de semana. Adiós, adiós. Igualmente. No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Una virtud es dignidad, y es la actitud, identidad más definida. Esa de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No. Permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad. Y sí, 9 de julio para nosotros, para muchos de nosotros y nosotras, tiene que ver con el Día de la Independencia, pero también tiene que ver con un cumpleaños, el cumpleaños de Aide Mercedes Sosa. No sabía que se llamaba Aide, mirá. Siempre pensé que era solamente así, Mercedes Sosa. Aide Mercedes Sosa, que había nacido un 9 de julio, allá por 1935. La tucumana es considerada como la mayor exponente del folclore argentino, como la voz de América Latina. Bueno, hoy elegimos una de sus canciones, íconos, digamos, y que la recuerda, está bueno, creo yo, recordarla un poco así, cantando. Luis, ¿querés comentarnos algo? Tengo una buena información, por lo menos una noticia interesante después. Ay, de pensé que me ibas a dar una buena noticia. Sí, es una buena noticia para nuestro gremio, para los trabajadores y trabajadoras de prensa del CIPREVA, porque después de idas y vueltas, de resoluciones del Ministerio de Trabajo que fueron judicializados por el otro sindicato trucho, la UDBA, que perdieron la personería gremial, pero que quisieron judicializarlo y por suerte también ratificaron en forma definitiva la validez que el CIPREVA pueda sentarse a discutir paritarias, el Ministerio de Trabajo llamó a audiencias para los días de hoy, 10, 11 y 12. Hoy se presentaban, se tenían que presentar, no tenemos información todavía que lo que pasó, para discutir sobre los trabajadores y trabajadoras de prensa radial. Mañana va a ser el turno de la prensa escrita y el miércoles 12 para la televisada, donde ahí va a terminar la ronda de audiencias. Esperemos después que las patronales lleven alguna propuesta que sea aceptable, teniendo en cuenta que los salarios de quienes trabajan en prensa, en cualquiera de esas tres ramas, es directamente por bajo de la línea de pobreza ya. El poder adquisitivo tiene una década de pérdida acumulada, en consecuencia de repetidas paritarias a la baja, pactadas, como dije, por la UTUA, un sindicato que no tenía ningún tipo de representación y que lo que tiene sí es totalmente una connivencia con estas patronales. Así que bueno, esperemos esto, después el CIPREVA va a convocar a plenario de delegados en los distintos lugares de trabajo de las distintas ramas para debatir las medidas de acción. Así que esto es una buena noticia. ¿Por qué? Porque para nosotros el reconocimiento del CIPREVA como sindicato para discutir paritarias no es el fin de algo, sino justamente es el principio de poder sentarse a discutir en representación genuina de las y los trabajadores, ¿no? Uh-huh. O sea, que es el inicio de una lucha que ya se viene dando en varios medios, pero bueno, esperemos que en esta oportunidad se pueda ir avanzando, aunque sabemos que es muy difícil porque la pérdida es muy grande, la recomposición salarial para igualar mínimamente la canasta básica para no bajar al límite de la pobreza tendría que ser de un porcentaje muy grande, pero bueno, hay que ver qué propuestas llevan las patronales y qué aceptan las y los trabajadores. Uh-huh. Bien, bueno, me alegro que haya buenas noticias. Y yo te voy a proponer, si tenés ganas, el sábado darte una vuelta por algún parque, esperemos que el clima acompañe, porque este fin de semana no estuvo muy, muy entretenido, digamos, como para pasear mucho. Pero bueno, la ciudad de Buenos Aires celebra el norte, celebra a las provincias del norte. Y hablábamos de Mercedes Sosa, bueno, consideramos a las provincias del norte, Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero. Y este programa, que se desarrolla en la ciudad de Buenos Aires desde el 2014, es un trabajo que se hace para acercar las culturas de estas provincias a los distintos barrios y que puedas disfrutar de distintas cosas. Entonces, te invita a la ciudad de Buenos Aires a vivir una experiencia integralmente regional, en donde te vas a poder encontrar productos regionales de estas provincias que yo te decía, tablas de madera, artesanías en alpaca, algunos productos autóctonos como aceites de oliva, nueces, vinos de muy buena calidad, ponchos, suéteres, objetos de diseño. Y al mismo tiempo que podés pasar por estos stands y si podés comprarte algo o por lo menos pasar y mirarlo, aunque no puedas comprar, también podés degustar algún plato autóctono, como dicen que va a haber carbonada, sándwich de ternera con vegetales. Eso no me resulta tan autóctono eso, pero bueno, las empanadas salteñas, ¿por qué no? Unas cazuelas de chivito. Y va a haber también algún tipo de comida libre de gluten para quien necesite comer de esta manera. ¿Dónde va a ser este parque, digamos, temático de las provincias del norte? En el Parque Saavedra. El Parque Saavedra, que está ahí por Vilela y Superí. ¿Cuándo va a ser? Este sábado próximo, sábado 15 de julio. Y el horario es de 12 a 17, o sea, tempranito al mediodía y hasta las 17, porque bueno, después empieza a hacer frío y la verdad que no da tantas ganas de andar por los parques de la ciudad de Buenos Aires o por espacios así abiertos. Pero nada, si tenés ganas aunque no puedas gastar, por ahí te llevas tu mate y algún bizcochito en el bolsito y recorres los distintos puestos y nada, te entretenés un rato porque también va a haber algún espectáculo musical, algún ballet, todo esto en el Parque Saavedra, allí por Vilela y Superi podés entrar, si no podés entrar por García del Río y Pinto, o sea, el parque es muy lindo, es un recorrido amplio, así que ojalá que el clima acompañe. Bien, si le parece a Nacho, entonces hacemos un cortecito y una pauta porque así podemos ir con nuestra próxima invitada. Nacho, adelante. A las 21, quédate escuchando Oíd Mortales. Y estamos en Oíd Mortales. Y Luis, vamos con nuestra próxima entrevistada, ¿sí? Sí, ya habíamos anunciado al inicio del programa que íbamos a hablar con la ingeniera María Eva Kutsovitsis, que ella es candidata a primera legisladora en la ciudad de Buenos Aires por un nuevo partido, una nueva fuerza política, nueva fuerza política, pero que tiene mucha historia en la lucha y en la defensa del espacio público y de los derechos de los ciudadanos y los habitantes de la ciudad de Buenos Aires, decía, por el partido El Movimiento, la ciudad somos quienes la habitamos, y queremos charlar con María Eva, que además ya hemos charlado varias veces, parte columnista de este programa, pero siempre con alguna problemática de las que venimos sufriendo y luchando acá en la ciudad, ¿no? Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad, fundamentalmente. Pero ahora nos interesa escucharla en cuanto a qué es este nuevo partido, cómo se conformó y cuáles serían las propuestas distintas a las que estamos acostumbrados de todos estos partidos históricos de un lado y del otro de la grieta, pero que todos proponen lo mismo, ¿no? ¿Cómo te va, María Eva? Luis y Cristina te saludan. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Cristina. Buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Bien. Bueno, ¿qué nos podés contar sobre este el movimiento? ¿Cómo surge? ¿Por qué? Bueno, yo creo que sin duda es una gran noticia para la ciudad de Buenos Aires que por primera vez un movimiento ambiental, social y urbano se presente a elecciones. Y la verdad es que eso lo hemos logrado, en primer lugar, gracias a los miles de avales que han apoyado esta lista, una lista que está integrada por 200 candidatas y candidatos. Candidatas y candidatos que vienen siendo de alguna manera protagonistas en la resistencia a estos 16 años de gestión macrista en la ciudad. La verdad es que es una lista maravillosa, una lista de legisladoras, de legisladores, de comuneros y de comuneras que además pueden hablar en primera persona y que estos candidatos y estas candidatas son referentes de asambleas ambientales, sociales, urbanas, trabajadoras comunitarias que han estado gestionando la pandemia en la primera línea. Hablamos también de muchas trabajadoras y trabajadores de los medios de comunicación barrial, referentes de derechos humanos, trabajadores y trabajadoras de la salud, de la ciencia, defensores de la democracia participativa. La verdad es que el movimiento surge luego de muchos años de llevar adelante distintas iniciativas en la ciudad de Buenos Aires, en donde nos encontrábamos en esa resistencia a este modelo que se consolida hace tantos años y que caracterizamos como un modelo de saqueo. En la ciudad de Buenos Aires, hace 16 años que gestiona el macrismo, y lo que ha instalado en la ciudad con distintos mecanismos es una lógica saqueadora. Por supuesto, nos han saqueado nuestras tierras públicas, este gobierno ha privatizado el equivalente a 250 plazas de mayo de tierras públicas, ha privatizado el conjunto de los servicios urbanos. Ahí tenemos un gran ejemplo, que es, por ejemplo, el servicio de subte o, por ejemplo, el servicio de alimentación escolar. Ha privatizado los servicios urbanos para garantizarle grandes negocios a un grupo de empresas afines al poder y, como contracara, lo que ha hecho es precarizar estos servicios. Y, por otro lado, esa lógica saqueadora tiene un tercer elemento que identificamos, que es modificar permanentemente las reglas del juego, en particular las normas urbanísticas. Como consecuencia de modificar permanentemente las reglas del juego, la ciudad se encuentra completamente colapsada a partir de esta lógica de la sobreconstrucción especulativa. Por eso es que en todos estos años, y llevando adelante distintas iniciativas y distintas propuestas en el marco de la resistencia, es que nos venimos encontrando con muchas compañeras y compañeros que hoy forman parte de esta lista. Hace un tiempo atrás hemos tomado la definición como movimiento, ¿no?, como espacio integrado por asambleas, por colectivos y por colectivas, de presentarnos en esta disputa institucional, que son las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso es que planteo que por primera vez esto sucede, por primera vez un movimiento integrado, ¿sí?, por muchísimas experiencias que vienen siendo protagonistas de la resistencia estos 16 años de macrismo, se presenta elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, llevando, insisto, como candidatas y candidatos a quienes vienen protagonizando esta resistencia y que además han logrado, ¿sí?, ponerle un freno a esta gestión. La verdad es que el movimiento lo integran organizaciones como el Observatorio del Derecho a la Ciudad, el Frente Salvador Herrera de la CTA, lo integran importantes referentes y referentas de asambleas sociales, urbanas y ambientales que han logrado ponerle límite, por ejemplo, al código urbanístico. Así que estamos muy entusiasmadas y entusiasmados en la presentación de esta lista y, por supuesto, que tenemos una plataforma que es nuestra propuesta, que además es el resultado, ¿no?, de todos estos años compartidos. Esa plataforma se llama El Acuerdo Urbano y es una plataforma que tiene 10 ejes en donde no solo ponemos en común el diagnóstico de la ciudad, sino que además para cada eje tenemos una propuesta. Claro, no, yo lo que conozco, por estar trabajando de hace años en el observatorio también, es que quienes lo integran, el movimiento, tiene una amplitud ideológica bastante amplia, o sea, no es que están casados con un partido o demás. Después, a nivel de presidenciales pueden votar cualquier candidato porque no hay. Nosotros en esta lista el movimiento nos lleva candidatos a cargos nacionales, ¿no? Pero creo que lo que los une es esta cosa de pelear como todos los días en cada barrio, en cada lugarcito, por cosas que siempre a la Reta se le ha ocurrido, el parque lineal en Honorio Porredón, en colegiales las playas, Caballito, las construcciones y las torres que construyen sin ningún tipo de miramento y solamente lo pueden hacer por acuerdos espurios entre ellos y donde hacen convenios excepcionales, ¿no? Yo le escuchaba a la Reta, a Lustó diciendo que él quería cambiar algunas cosas de las, pero mientras tanto en la legislatura con su partido Evolución le votó todos y cada uno de las excepciones urbanísticas a la Reta, ¿no? Sí, absolutamente. Hay algunos candidatos que en campaña capaz tienen poca memoria o no están muy informados, ¿no? Y me parece que el caso de Lustó es un claro ejemplo, en donde él en sus propias redes plantea ponerle un límite a los convenios urbanísticos y olvida que su fuerza política ha votado todos y cada uno de ellos. Pero lo cierto es que somos una fuerza vecinalista que se presenta con candidatas y candidatos a la legislatura porteña provincia y a las comunas de la ciudad de Buenos Aires. Y es cierto que somos una lista diversa y plural. En esta lista van a encontrar a Jonathan Valdivieso, que es el presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad, importantes referentes de la salud, como por ejemplo Héctor Ortiz, importantes referentes de los medios vecinales, ahí está Alejandro Volkin, está Matías Levín y tantos otros, también importantes referentes que vienen planteando la emergencia habitacional en la ciudad de Buenos Aires, ahí está Héctor Caminos, quien se ha encontrado en situación de calle y hoy está organizando a las personas adultas mayores que se encuentran en condiciones muy críticas de hacinamiento en los dispositivos que el gobierno de la ciudad tiene previstos. La realidad es que aquí también vamos a encontrar a Mabel Mamani, vamos a encontrar a Dagna Aiba, trabajadoras comunitarias de la Villa 21-24, de Villa 20, importantísimas referentes en sus barrios que han estado en la primera línea gestionando la pandemia. Está Miriam Godoy, que viene defendiendo los espacios verdes. Está Marina Talarico, que junto con Lili Pasos han logrado en Núñez poder ponerle un límite al código urbanístico. La realidad es que la lista lleva candidatas y candidatos que vienen, ¿sí?, llevando adelante hace muchísimos años la defensa de la ciudad y que por eso estas candidatas y estos candidatos hablan en primera persona. Y me parece que eso es sumamente importante. La verdad es que nuestra máxima prioridad es poder recuperar la legislatura. ¿Y por qué planteo que nuestra máxima prioridad es recuperar la legislatura? Porque hoy están en juego 30 bancas de la legislatura. Si esas 30 bancas, 20, quedan en manos de los representantes del poder inmobiliario financiero, algo que ya sucedió en la elección anterior, por primera vez en 16 años, de las 60 bancas de legisladoras y legisladores, 40 van a responder a ese poder y con 40 bancas van a poder vender sin límite nuestras tierras públicas, van a poder modificar la ley de comunas, van a poder modificar, ¿sí?, todos los acuerdos institucionales que hasta hoy tenemos. Por eso es muy importante poder poner un freno en la legislatura porteña y por eso es que nuestro máximo objetivo es poder recuperarla. Y ahí entonces aparecen nuestras propuestas. Ahí, Cristina. ¿Qué tal, Eva? Bueno, yo soy personal de salud, te imaginarás que es un tema que me interesa, porque por ahora lo escuché a Lustó decir, primero dijo que vamos a atender solamente a los porteños, alguien le chifló en la oreja, no, porque eso es ilegal, tenemos que atender a todos, entonces después dijo, bueno, vamos a priorizar a los porteños, y agregó que nos iba a mejorar los salarios, mirá qué zanahoria que nos pone, ¿no?, adelante. ¿Y cuál es tu mirada? ¿Cuál es la mirada de este nuevo movimiento en relación a la salud pública de la Ciudad de Buenos Aires? Mira, en primer lugar, nuestra lista está conformada por muchas trabajadoras, trabajadores y defensores de la salud pública. Y en ese punto, por supuesto que venimos trabajando y construyendo una agenda compartida que tiene que ver, en primer lugar, con el reconocimiento de los trabajadores de la salud, enfermeras y enfermeros, algo que sistemáticamente este gobierno viene negando. En segundo lugar, entendemos que en la Ciudad de Buenos Aires nosotros necesitamos poder garantizar el acceso a la salud. En primer lugar, hace muchísimos años que estamos exigiendo en la Comuna 8, en el sur de la ciudad, en donde la mayoría de los habitantes de las comunas utilizan la salud pública, que haya un hospital. El Hospital Grierson no es un hospital, sino que es una sala, ¿sí?, de atención que además tiene muy limitadas, ¿sí?, los servicios de salud. Por eso es que estamos exigiendo que realmente el Hospital Grierson sea un hospital. En la Comuna 1 sucede algo bastante parecido. En la Comuna 1 también venimos hace años exigiendo poder tener un hospital en la Comuna 1. Venimos también planteando que necesitamos reforzar los centros de atención primaria a la salud, que para nosotros son claves. Venimos también planteando, junto con el equipo de salud que integra el movimiento, que es importante reforzar todos los dispositivos que tienen que ver con salud mental, sobre todo de las infancias y adolescencias. Y que también es fundamental reforzar e incorporar un plan odontológico para las niñas y los niños. Dentro de muy poquito vamos a tener, seguramente una actividad exclusivamente destinada a la salud, en donde también vamos a invitar a esa actividad a importantes referentes y referentas de los clubes barriales, porque entendemos que también es interesante poder tener una mirada integral en relación a la emergencia en términos de salud que la ciudad atraviesa, y sobre todo, ¿sí?, una emergencia que sobre quienes más está impactando hoy es sobre nuestras infancias. Vos sabés que yo no recuerdo ahora su apellido, pero creo que es Gabriel, uno de los que va de candidato a legislador, que es médico, y yo charlé con él días pasados, y bueno, me interesó bastante la propuesta, y te aclaro, es probable que para el próximo lunes hablemos directamente con él, o que Cristina hable más con él, porque la interesada, va, estamos todos interesados, pero digo, es la directa también involucrada en tema de salud y que ella viene peleándola también todos los días en su lugar de trabajo, ¿no? Gabriel Rosenstein. Él integra la Asamblea Permanente por el Derecho a la Salud en la Ciudad de Buenos Aires y es quien viene impulsando con muchísima fuerza, ¿sí?, la necesidad de reforzar todos los dispositivos que tienen que ver con salud mental, y además es quien viene impulsando esta propuesta de un plan odontológico para niñas y niños. Así que sería buenísimo que pueda conversar con ustedes. Pero ahí un poco retomando el conjunto de nuestras propuestas y yendo un poco a nuestro acuerdo urbano, quería simplemente poder contarles algunos de los ejes que aborda el acuerdo urbano. Por supuesto, lo van a poder encontrar en todas nuestras redes. En primer lugar, uno de los aspectos para nosotras y nosotros más importantes tiene que ver con la disputa en torno a la costanera. Creemos que el borde costero, el conjunto del borde costero, es justamente un espacio clave, es el espacio de amortiguación de las inundaciones, es la zona a través de la cual ingresan los vientos para poder mitigar el efecto de calentamiento acelerado que viene atravesando la ciudad de Buenos Aires, y por supuesto, y tal como mandata nuestra Constitución, tenemos que poder recuperarlo para uso, goce y disfrute del conjunto de nuestra ciudadanía. Por eso es que una de las primeras acciones tiene que ver con derogar el conjunto de las concesiones en las tierras públicas de la costanera porteña. La verdad es que no solo nos mandata nuestra Constitución, sino que además nos mandata nuestra propia historia. Para nosotras y nosotros también es muy importante, además de recuperar el conjunto del borde costero y transformarlo en un parque 100% verde y público en el marco de la crisis climática, también poder recuperar el conjunto de los playones ferroviarios para transformarlos en parques públicos. La ciudad de Buenos Aires, como consecuencia de esta lógica saqueadora y como consecuencia de esa sobreconstrucción que le arroja a la ciudad toneladas de cemento año tras año, estamos en emergencia habitacional. Hoy 500.000 de porteñas y porteños están en emergencia habitacional. Estamos en emergencia ambiental. Somos de las ciudades del mundo con menos espacio verde por habitante y además tenemos menos de la mitad del arbolado necesario para desarrollar una vida plena. Y por otro lado, estamos en emergencia urbanística, porque esta sobreconstrucción lo que hace, ¿sí?, es justamente llevar al colapso al conjunto de los barrios porteños. En estos últimos 10 años se han construido 10.000.000 de metros cuadrados, el equivalente a 5 puertos Madero. Eso solo ha profundizado la emergencia ambiental, la emergencia urbanística y la emergencia habitacional. Por eso, otra de nuestras propuestas muy concretas es plantar 1.000.000 de árboles. Por supuesto, eso coordinado con el conjunto de las comunas. Nosotros tenemos una propuesta también muy fuerte y muy interesante de escuelas abiertas. Queremos que las escuelas permanezcan abiertas luego del turno de la tarde hasta las 22 horas. Y queremos transformar a las escuelas en proyectos deportivos, musicales y culturales. La Ciudad de Buenos Aires hoy tiene 15 escuelas de música que están completamente desfinanciadas. Queremos en cada escuela una orquesta, queremos en cada escuela un proyecto deportivo, y eso lo queremos hacer en articulación también con los clubes de barrio. Y para lograrlo, solo tenemos que destinar la mitad de lo que la RETA destina para propaganda y publicidad oficial. Y por supuesto que la emergencia habitacional es uno de los temas centrales en la Ciudad de Buenos Aires. El año pasado, el gobierno de la RETA subejecutó 130 mil millones de pesos. Con 130 mil millones de pesos que no fueron ejecutados, podríamos haber refuncionalizado o haber empezado a incorporar inmuebles a un banco público de inmuebles 10.000 soluciones habitacionales. Es decir, esos 130 mil millones de pesos hubiera permitido comprarle al mercado inmuebles, hubiera permitido refuncionalizar inmuebles y hoy tener 10.000 inmuebles para alquiler social, para comodato, para adultos mayores o para las personas que se encuentran en emergencia habitacional. Bien. Bueno, se nos está terminando el programa porque sabemos que hay muchas áreas donde tienen propuestas que no las plantea nadie, por lo menos de esta manera. Por supuesto, vamos a seguirlo en nuestros programas y, como vos decís, ¿no? Son los medios alternativos y comunitarios somos los que difundimos esto, porque lo hemos difundido siempre, los reclamos, la pelea, la lucha en cada barrio, ¿no? Y bueno, ahora tocó en el terreno electoral, y me parece que es importante, más allá de no entrar en ningún, en ninguna campaña de política partidaria, pero en este caso sí, porque hace a la cuestión de lo que vivimos nosotros en la ciudad y que reclamamos. Así que yo te agradezco, María Eva, vamos a seguir charlando, esperemos antes de las PASO el 13 de agosto, y en cada uno de los programas algún lugarcito va a haber para difundir nuestras propuestas. Te agradecemos. No, muchísimas gracias, y la verdad creo que lo más importante es poder poner en agenda que es posible vivir en la Ciudad de Buenos Aires de otra manera. Nuestra propuesta tiene que ver con eso, tiene que ver con que los porteños y las porteñas vuelvan a ser protagonistas de cómo quieren vivir. De eso se trata este movimiento, de eso se trata esta propuesta. Tiene que ver con poder profundizar la democracia participativa ambiental para que no sea el poder inmobiliario en acuerdo con el poder político quien condicione nuestro presente y nuestro futuro. Necesitamos volver a ser protagonistas. Así que muchísimas gracias por este espacio. Muchísimas gracias por el espacio siempre. Y bueno, seguramente vamos a seguir charlando. Seguro. Chao, buenas noches. Chao, chao. Buenas noches. Un cariño enorme. Chau. Bien. Estábamos charlando con María Eva Kotsovitis. No sé si lo dije bien. Se me complicó un poco el apellido. Ya se está yendo el programa. Nos vamos a ir con un tema de alguien que también cumplió años y que cumplió 83 pirulos. Ringo Starr. Hard Day's Night, que tiene película, tiene long play, como decíamos antes. Así que, bueno, espero que les guste como para irse con un tema entretenido. Gracias a Julio Pardo en la M690. Gracias, Nacho Álvarez González, como siempre. Este fin de semana, acordate de esta hincha de River, si salimos campeones, como yo me acuerdo de vos con mucho cariño. Y nos vemos, Luis, si te parece, el próximo lunes. Seguro. En este programa que se llama Oíd Mortales. Chau, chau. Chau, Nacho. Chau. It's been a hard day. To hear you say